Hola, mis apreciados estudiantes de primer año, ¿cómo están? Es la profesora de Ciencias Naturales, Mireli Sánchez. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchos besos y bendiciones para todos. Les voy a presentar a continuación lo que va a ser nuestro plan de evaluación de nuestro tercer momento pedagógico, el cual inicia el 12-4 del 2021 hasta el 23-4 del 2021. Estoy hablándoles del primer contenido, el cual tiene como tema generador ambiente, biodiversidad y soberanía alimenticia. ¿Qué vamos a trabajar en ese contenido? Los alimentos y su conservación. Nutrientes orgánicos, inorgánicos, origen, estado y técnicas de conservación. La estrategia, vamos a elaborar un envase. Yo les estaré explicando más detenidamente en el pizarrón virtual cómo lo vamos a hacer. Este va a tener un valor de 20 puntos. Los indicadores son presentación, creatividad, organización, puntualidad y responsabilidad. Debe ser entregado en la fecha, Dios mediante, de el 10 al 14 de mayo. Nuestro segundo contenido va desde el 17 de abril hasta el 11-6 de 2021. Tiene por nombre Sistemas Especializados para las Funciones de la Nutrición en los Animales. Y el manejo de contenido ahí va a ser la digestión, nutrición animal, etapas de la digestión, sistema digestivo, división, etapas y tipos. Vamos a hacer la representación de un dibujo, el cual les explicaré más detenidamente, igualmente para el pizarrón virtual. Este va a tener un valor de 20 puntos y nuestros indicadores serán creatividad, presentación, responsabilidad, puntualidad, manejo del contenido y desarrollo. Este debe ser entregado, Dios mediante, entre el 7 al 11 de julio. Bueno, chicos, espero que todos se encuentren bien al lado de sus seres queridos. Un beso, se les quiere mucho.